Necaxa fue a Seattle y empató, y lo que van a escuchar a continuación es culpa exclusivamente de Murdoch Eras. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. ¡Ajúa! Este es el corrido del güero aventado. Muy mal averiguado. De los hombres más centrones del barrio de los matones es el güero. Con mujeres salamero de esta fama se ha ganado aventado. Cuando agarra la parranda a sus cuates ya les anda, y con razón, pues tiene 10 cicatrices de los pies a las narices. Por entrón. Una vez en Guanajuato, una joven agraciada, por coqueta y descocada, se la requete echó al plato, y otra que le dio un motivo, pues le puso los de chivo. En Nuevo León, con la mano del metate le dio tan tremendo cate que murió, se murió. ¡Qué pelado tan mal amansado! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del podcast PR, el episodio número 142, especial, el Güero Díaz, y pues ya lo escucharon, la canción de entrada lo dice todo. Murdoch, pues tenía muchas ganas de poner ese tema y pues ya, ni modo, nos tocó escucharlo. Y bueno, me acompañan mis compañeros y amigos, como siempre. Taker, ¿cómo estás? Pues estoy bien, compadre. Fíjate que al Murdoch le salió lo ranchero otra vez y pues, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos todos. Y bueno, Murdoch también aquí ya con una sonrisota después de escuchar al Piporro. Rancherías. ¿Cómo estás, Murdoch? Échame a mí la culpa. Si eso fue solicitud de don Alex Rodríguez, y pues aquí no, es que no, le vamos a decir que no, ¿verdad? Yo puse, vamos a tener que poner al Piporro porque era la única canción que yo conocía de Robert, un güero. Pero después te dieron opciones, Murdoch, y preferiste. Y tú estuviste, yo di una opción, Alex, tú estuviste de acuerdo con ello y no. El señor se encaprichó en que quería escuchar su al Piporro. Bueno, no sé. Si no se no rió. No, la verdad, no nos extraña. A nadie le va a extrañar. Mire, todo es en función del chiste. Todo sea por el humor y que les haya causado una sonrisa. Madre, o algún tipo de reacción humor a la hermandad. Yo escucho esas cosas y me siento miserable. Tenía ganas ahorita que me abrieras la puerta para irme de tu programa. ¿Ya ves? Igual, que si te abro la puerta, porque te abro la puerta. Que si no te la abro, que porque no te la abro. Así, como el güero, que porque si no anota, porque no anota. Y que si anota, pues porque anotó, ¿verdad? Pero y que bueno, se anotó antes de penal, pues porque era de penal, ¿no? Sí, ahí está. Pues saludos a todos. Que anotó en jugada. Pues ahí está. Vamos a tener entonces el programa 142 especial al Güero Díaz para que tengan de todo un poco. Ahora, lo voy a decir, o sea, yo se las canté cuando entró el güero, les dije, va a anotar sí. El güero. Ahora, cada que entre el güero, sí, les digo lo mismo. Cierto. Eso también es cierto. Pero ya le pegué ahora sí, ¿no? Tu fe ha sido recompensada. Así que olviden la escaleta que tenemos, es especial al Güero Díaz. Sí. Bueno, pues Alejandro Díaz nació en la Ciudad de México. Ok. Pues vamos al partido de Seattle, ¿no? A ver cómo le fue al Necaxa. Hagamos el recuento del partido anterior. Se jugó un partido amistoso por la fecha FIFA y Necaxa visitaba al Seattle Sounders. en el, si no me equivoco, se llama Century Field, ¿no? Su estadio. Century Link Field. Bueno, y era, pues, de cierta manera histórico, pese a ser un amistoso, porque Necaxa volvía a jugar fuera del país después de muchos años. De 2009, me decías, ¿verdad, Taker? Que no jugaba Necaxa fuera del país. 8 años. Y también era histórico porque Sounders tenía una racha importante de partidos, o tiene una racha invicta más bien, ahí en jugando como local. Entonces se veía atractivo el encuentro. Y pues Necaxa, salvo Edson Puch, pues viajó con todo el equipo, ¿no? Entonces era una prueba importante para los Rayos, y que termina empatado a 1 con gol del ya mencionado Alejandro Díaz. Y por parte de los norteamericanos marcó el Flaco Fernández, ¿no? ¿Cómo vieron el encuentro? Creo que fue mucho de lo que esperábamos, ¿no? O sea, era un partido amistoso y pues nos dieron el espectáculo de un partido amistoso tal cual, ¿no? O sea, si queremos hablar del nivel de juego, me parece que sería de regular a malo. No fue un gran partido de fútbol. Si bien es cierto, al principio del partido ambos equipos buscaron la portería rival, lo hicieron muy sin idea. Necaxa, de hecho, se tardó 40, 43 minutos en terminar una jugada en el área rival. Sounders sí terminó algunas. En el primer tiempo, Marcelo Barovero desvía un par de balones. Pero el primer tiempo fue muy flojo, muy, muy flojo. El segundo mejoró mucho. El Sounders fue el equipo que fue más hacia el frente. Pero Necaxa mejoró de manera extraña con el ingreso de Jesús Ishihara, ¿no? Por ejemplo, Maturana jugó de titular, y cuando ingresó Ishihara, ingresó por Diego Riolfo, y me parece que hicieron buena dupla del lado derecho, ¿es de la cancha? ¿O estoy mal? Sí, del lado derecho. Ishihara dio un partido de esos que da cada 14 partidos, cada 14 fechas. Tristemente lo da en un partido amistoso, pero me parece que fue un buen partido de Ishihara, un buen partido de Maturana también. Maturana estuvo cerca de meter un golazo, nada más que el travesaño le dijo que no. Por ahí Jonás Aguirre también me gustó mucho. En la defensa, Mario de Luna, pues también, creo que es garantía. Y el chavo este Diego Hernández que jugó, del sub-20, me decías, Murdoch, también me parece que se vio muy bien. Barreiro pasó desapercibido. Josgard, pues, cuando ingresó al medio tiempo en lugar de Marcelo, no tuvo mucho que hacer, en el gol tampoco. Michel García se equivocó de manera grosera en el gol. Ya cerca del final, al 83, fue el gol de Álvaro Fernández. Entonces parecía que el Sounders nos ganaba, pero don Alejandro Díaz Lisiaga, el Güero Díaz, nos empató el partido al minuto 90 en una jugada de Ishihara. Hay poco que destacar del partido. Quizá decía Alex que los viajaron sin Puch, con carro completo, salvo Puch. Bueno, sería salvo Puch, que le dan miedo a las canchas artificiales, y salvo Brian Beckles, que está con su selección. Pero me sorprendió la alineación. Por ejemplo, el Perrito Sánchez fue titular y jugó todo el partido. Apareció lateral derecho, en la defensa. Ajá. Apareció este juvenil en la defensa. Por ahí Diego Riolfo jugó 45 minutos de titular y se perdió un gol increíble. Barreiro fue titular. No sé, la alineación no fue tanto como lo habíamos esperado o como estábamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados, perdón, a ver aquí en Liga MX, ¿no? Me sorprendió que no jugara Claudio Reaño, por ejemplo, y me sorprendió que, pese a ser un amistoso, no haya habido 85 cambios. Necaxa hizo 5, el Sounders solo hizo 2, y pues bueno, ya pasó. Es un partido anecdótico nada más, no nos iba a cambiar la vida, así fuera un partidazo, y pues fue un partido, como dije, de regular a malo, pero se consiguió el empate finalmente. Sí, el Sounders, que además apareció con muchos juveniles, según tengo entendido, de lo que estuve viendo, y con, bueno, Álvaro Fernández, que al final de cuentas no ha tenido apariciones regulares en los últimos partidos. Entonces, mucha gente que no ha tenido la regularidad que quisieran, y pues juveniles que están probándose, ¿no? Eso fue lo que caracterizó al rival, y a pesar de eso, pues bueno, creo que por momentos yo vi a un Necaxa mejor en el campo, con más armado, ¿no? O sea, el Sounders era peligroso por los errores que de repente se cometían abajo, ¿no? Por ahí decías del Perrito Sánchez, que aparece como lateral derecho y en una jugada se queda y habilita. De hecho, la de siempre, ¿no? Que el que habilita es el que pide el fuera de lugar primero. Por no salir, el perrito estaba ahí condenando ya la... poniendo en peligro la portería de Barovero. Y luego, bueno, lamentable el error de Michel García en la salida. Y pues por ahí eso nos casi cuesta el partido, ¿no? Al equipo de Poncho Sosa, que pues también a final de cuentas era eso, nada más lo mismo. Darle actividad a los que pues, venían estando en Copa. Y por ahí, no sé, Espíndola, ¿qué onda? ¿Sabes? Bien, gracias. Bien, gracias, yo creo, sí, ¿no? No, pues quién sabe, yo también se me hizo muy raro eso. Incluso lo de Claudio Riaño, se me hace muy extraño que no haya jugado siquiera un minuto, ¿no? O sea, fue como muy extraño eso. Entonces, tal cual fue, o sea, para darle oportunidad a los que no tienen la titularidad así como ganada al 100, ¿no? Pues, entre comillas, porque por ahí estuvieron Javi Báez, Iturra y Gallegos. Que, por ejemplo, Iturra... Que jugaron pues, viene, todo el partido. Pues recuperándose, ¿no? De la lesión todavía, a lo mejor pues para que no pierda ritmo, le sirve. Lo de Javi Báez, que pues creo que estuvo todo el partido. Sí. Y por ahí también se perdió una jugada buena en el segundo tiempo. Lo de Riolfo es como muchas ganas, mucha movilidad, pero poca efectividad, me parece, a la mera hora. O sea, esa que se pierde un balón botando en el área y nada, ¿no? O sea, es como un poco lo que ha definido el mucho esfuerzo y poco resultado, poca efectividad del uruguayo. Y pues así, pues muy planito el partido, así leve. Muy ñe, ¿no? Muy ñe. Y pues lo de Maturana, ¿no? Que ojalá hubiera anotado ese gol, hubiera estado interesante. Pues sí. Pero en ese momento, cuando pega en el travesaño, creo que fueron los mejores minutos de Necaxa, ¿no? Sí, es cuando te digo que se veía como dominante, ¿no? Sí, se veía que en cualquier momento iba a caer el gol. Finalmente no es así. Barovero también rescata una en el primer tiempo, bastante buena, ¿eh? Y pues Josh García igual no tuvo mucho que hacer en el gol recibido. A mí me pareció que fue más un partido como para ver con quién se van a quedar de los que no juegan para la próxima temporada, como a lo mejor equipo para... A ver, ¿quién compraba el contrato? O algo así. No, sí, de verdad, eso pensé. Digo, también creo que Marcos González viajó, pero no está listo. Estaba en la banca, pero no entró. Sí, no entró. Y bueno, lo de Puch, que muchos dicen por qué, pues es por eso, por la cancha sintética, que según esto no está todavía recuperado al 100% de la lesión que tiene, y pues la cancha sintética lo iba a mermar, porque es más dura, entonces se podía lesionar y lo prefirieron no arriesgar. Pero no me acuerdo si jugó contra Xolos, por ejemplo, creo que sí, ¿no? Sí. En Xolos también es cancha sintética, digo, obviamente... A mí se me hace raro porque... Perdón, o sea, perdón que te interrumpa, pero se me hace raro que ese sea el pretexto o el argumento para decir que Puch no viajó. O sea, Necaxa no nada más fue al partido, hizo varias actividades, inauguró una escuela en Seattle, tuvo una convivencia con niños de otra escuela en Tacoma, ahí muy cerca de Seattle, tuvo actividades con el consulado mexicano en esa ciudad, y Puch es uno, aunque a mí no me caiga bien, es uno de los referentes del equipo, y entonces me parece que al menos podía haber ido para estar en alguno de esos actos, ¿no? Sí, pues por ejemplo, Riaño no jugó nada. Ajá, Marcos y Riaño estuvo presente jugó. en esas actividades. Sí, sí, entonces creo yo que sí tenía que haber viajado al menos como parte del equipo. Si no iba a jugar, bueno, no juegas y ya, pero por todo lo que se tenía que hacer, sí era, creo, necesaria su presencia. Pero bueno, al final se queda. Y pues como dices, es un buen resultado anecdótico nomás. Falta otra fecha FIFA, según yo, no sé si se tenga algún partido preparado ya. Pero bueno, ya lo estaremos. No, pero serían para el siguiente semestre, compadre. Ya no hay fecha. El semestre ya no hay fecha. Ah, sí, tienes razón, es hasta junio, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces, bueno, pues ya, Necaxa así se preparó antes de enfrentar al Toluca, ¿no? Sí, que sobre todo eso, ¿no? Es no correr riesgos innecesarios y pues por eso lo de Marcos González, ¿no? En particular, ya lo de Puch, pues quizás si la estrella de tu equipo te pide un permiso especial, era difícil que le dijeran que no, ¿no? La estrella del equipo es Marcelo Alberto Barovero. en tu corazón, yo lo sé, pero para el resto. No, pero no, pero me parece que no, o sea, no digo que no le den un permiso a X jugador, pero me parece que, repito, Edson Puch tendría que haber viajado como parte del contingente, ¿no? Porque realmente, salvo Brian, fue carro completo, todos viajaron. Entonces me parece que Edson Puch tenía que haber estado también en Seattle. Sí, idealmente sí. Respecto a lo que decías del Sounders, que es un equipo con muchos juveniles, sí son muchos jugadores jóvenes, porque la MLS realmente ya no hay tanta, ya no apuesta tanto por las estrellas internacionales que llegan a terminar su carrera ahí, ¿no? O sea, en los últimos par de años han ido quitando a esos jugadores y el promedio de edad de los equipos de MLS ha bajado demasiado. Entonces sí, es un equipo joven, pero tampoco son como de la filial, digamos, no son del Sounders FC2. Solamente uno de los jugadores que ingresó, el que ingresó al final, Brian Nana Sinkam, que entró en lugar de Jordi Delem, es del Sounders 2, o sea, del equipo B de la filial, de la USL. El resto todos son del primer equipo del Sounders. Uh-huh. Y aunque en realidad el único titular indiscutible es Cristian Roldán, y por ahí Alfaro ha sido titular también en algunos partidos. Pero sí, o sea, el Sounders también fue su primer equipo, más un jugador de su filial de la USL. Sí, digo, pero lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que estaba muy mermado por cuántos jugadores se fueron a selección para esta fecha FIFA, y pues tuvo que echar mano de esos jugadores que a lo mejor no son tan regulares, pero que están, decía el técnico, que no recuerdo su nombre, son trabajo en progreso, o sea, que son proyectos que están chavos o gente que van llevando con el primer equipo, pero que están todavía en ese proceso de llegar a ser titulares. Por ejemplo, mencionaban sí, mucho a uno. Desde luego. Mencionaban mucho a uno que se pide a Wingo. Henry Wingo. Es de los que yo les decía. Wingo, Sheep y Bruin fueron los hombres de ataque del Sounders y son los que les mencionaba yo. Sí, que decían que mucha velocidad y que había que estarlo cuidando, ¿no? En su proceso para ser un futuro jugador titular. Ajá. Entonces, bueno, así el Sounders que... Cristian Roldán es el único titular indiscutible. Ajá. Y de hecho, por todo el gafete de capitán, está en, si no me equivoco, en su segunda temporada con el Sounders. Pues así las cosas con el rival, un estadio espectacular, la neta sí está bien chidito. O sea, veo las fotos y digo, ah, qué padre hubiera pero sido. Pero está raro, ahí, ¿no? Se ve así como muy largo, muy angosto, no sé. Bueno, no sé si es cosa de la arquitectura o se ve raro. Sí, pero está padre, o sea, me gusta porque es un estadio distinto, o sea, esos cortes que tienen en las cabeceras, que terminan en punta. Quizá por pues eso se ve así. Sí, está padre, a mí me gusta arquitectónicamente, está chido. Ahora, y es un estadio ruidoso, la misma estructura lo permite ser un estadio muy ruidoso, ¿no? Amén de que la gente se la pasaba cantando, ¿no? Había momentos en los que se escuchaba que una parte de la gente gritaba Seattle y la otra decía Sounders. Y la verdad se oía padre, pero es el equipo rival, no importa. Ah, está bien, y lo que decías de los jugadores, pues se me hace que es como por etapas, ¿no? La MLS empezó así, tratando de jalar gente, llamar la atención con figuras internacionales, ¿no? Primero, pues, mexicanas, claro, ¿no? Lo que decíamos de todos los mexicanos que se fueron a jugar a la MLS, por ahí, Cuauhtémoc Blanco, lo que hizo en Chicago, ¿no? En el fuego, y ya antes, luego... Antes el matador que decíamos también en el Galaxy. En el Galaxy, que eran jugadores... taquilleros, y así después ya con los internacionales. Esos, y aparte Beckham, eran esos mexicanos con aquella camada de jugadores de Estados Unidos, de Meola, Lalas, uh-huh, Winalda, Balboa, toda esa generación, ¿no? Así es, y ahora pues ya tienen afición, ¿no? O sea, ya no son tan dependientes de esto para llenar sus estadios. Entonces eso pues está interesante cómo ha sido el crecimiento de la MLS en estos 20 años. 22 años, sí. Sí, pero bueno, ¿qué más, Alex? Pues nada, ya nada más decir de, estuvo ahí la empapada también. Ah, sí, también la vi en la tele. Incluso el club la tuiteó también, ¿no? Puso una foto el club. Sí, entonces también eso está para destacar, pero bueno. En general había afición de Necaxa, ¿no? Uh-huh. No voy a decir que había miles de aficiones de Necaxa, pero regados en el estadio sí había por ahí varios que salieron en tomas de televisión y por ahí salieron en algunas fotos también publicadas por el club en Twitter. Sí, no estuvo bien, la verdad, para la gente que vive allá y que le va al Necaxa, pues fue algo bueno, ¿no? En ese sentido. Sí, que no está, incluso, no está tan cerquita también. Ajá, incluso ya está casi frontera con Canadá, ¿no? Si no, sí. Ahora, incluso en la transmisión de Univisión Deportes, mencionaron un par de ocasiones que les agradaba mucho ver a tanta gente con playa Necaxa en el estadio, y que en Twitter, ¿no? Ahí se armó una polémica con uno de ellos, que tanta gente necaxista les escribiera, comentaron un par de veces. Entonces, eso pues desde luego siempre va a ser positivo. Y bueno, si alguien fue aseado y se trajo una bufanda de esas, ya ven que hacen los gringos y los europeos, sí, bufanda así como mitad y mitad. Si alguien tiene una que le sobre, pues acaba de ser mi cumpleaños, recuérdenlo. La neta está bien chida, ¿sí las viste? Ajá, sí, estaba chida. Y aparte el lado rojo dice Fuerza Rayos. Lástima que solo la vendían, esa solo ni siquiera se podía comprar online, solo la vendían en la tienda del Century Link Field. Maldita pobreza. Bueno, pues ahí pues están ahí los trofeos. Pues, entonces, ustedes van a querer para, si tiene alguien le sobran tres, pues que sean las tres, ¿no? Por favor. Pues sí. Okay, por pues favor. Que sean tres, por favor. Pues ahí está. Entonces, si ya no hay más que agregar, pues nos vamos al Toluca, ¿no? Que es el próximo partido de Liga. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Vuelve la actividad en la Liga MX, ya después del paro de la fecha FIFA, y Necaxa tiene que ir a la Bombonera a visitar al Toluca, un equipo de los que están mejor colocados en estos momentos, de los que están luchando la parte de arriba de la tabla, y pues aparece una vez más como víctima para este encuentro. ¿Qué podemos esperar de este partido que ya tiene desde 2011 no se visitaba, bueno, en partido de liga al Toluca, ¿no? Dicker, tú que tienes pues grandes, gratos recuerdos de esa cancha. Yo te digo, ¿por qué o qué? No, del Chivo Suárez y aquel. Me tocó estar presente ese día, sí, compadre. ¿Eh? Que sí me tocó estar presente ese día, decía. Ajá. Bueno, ¿qué podemos esperar? Pues un partido bien difícil, un partido bravo. Creo que, como dijimos la semana pasada, ¿no? Nadie da un peso por Necaxa en este partido, pero pues quizá eso es bueno. Sabemos que a Necaxa nunca le ha molestado ir el papel de víctima. Entonces, Toluca es uno de los mejores equipos de la liga. Sí, ha tenido un par de tropiezos este torneo en el Nemesio 10, pero me parece que sí va a ser un partido bien complicado. Más allá de las ausencias que pueda tener el conjunto choricero, ya saben, el suspendido Triverio y el también suspendido Zambuesa, ¿no? Pero Toluca es un rival bien peligroso y, no sé, va a ser un partido bien, bien difícil. Igual vamos a estar ahí, ¿no? Como he dicho muchas veces, no estamos ahí por un resultado, pero ahorita si me dices, la verdad no veo por dónde. Sí, la cuestión de los partidos que perdió en casa, que son dos, fue con Jaguares y con Puebla. O sea, de los equipos que están metidos en esas broncas del descenso, son los que le han ido a hacer la travesura al diablo en el infierno, ¿no? O sea, por no quemarse ahora sí que literal, pues han sacado la garra. Vamos a ver si Necaxa puede estar dentro de esa categoría, que pues no sé, o sea, sí, ciertamente Necaxa va con la etiqueta grande, grande etiqueta de víctima a la Bombonera. La tenía así como capa de superhéroe, compadre. Exactamente, pero esperemos que también sepa reaccionar, ¿no? O sea, lo que decíamos, Necaxa ha ido mejorando, sobre todo en el partido anterior, y esperemos que le alcance, ¿no? Para sacar un buen resultado de Toluca. Digo, la salvación no está asegurada todavía, aunque se ve muy cerquita, ¿no? Y este podría ser una cuña, ¿no? O sea, un antes y un después de este partido. Porque si le ganas a Toluca en su casa, el ánimo se va a ir a tope, ¿no? Y será porque de verdad necesites un buen funcionamiento del equipo ordenado, que es lo que yo espero que saque Alfonso Sosa. Mucho orden atrás y ya con latigazos al frente, ¿no? Con dando alguna sorpresa en contragolpe a velocidad o no sé, no creo que se vaya mucho al ataque Necaxa en este, sobre todo al principio del partido, ¿no? Va a ser como muy cuidadoso, manejar los tiempos y tratar de sacar la sorpresa. Será importante para ello, pues, que no les anoten rápido en el encuentro. Mantener el cero atrás es de mucha importancia, sobre todo considerando, esperemos ya esté de vuelta el capitán Marcos González. Y si no, pues yo creo que McCutchen va a ser el encargado para suplirlo y tendrá que estar muy atento, sobre todo a balón parado. Estaba viendo el resumen del juego contra León, y pues dos de los tres goles caen en tiro de esquina. Entonces Necaxa adolecido de repente por eso y tendrá que trabajar sobre todo eso, las situaciones a balón parado. Pues que no den tiros de esquina ya. Pues está canijo. Digo que también es una ventaja lo de que no esté Triverio ni de Zambuesa, pero de todas maneras no deja ser el diablo en el infierno. Sí, yo ando viendo aquí que tienen 6 ganados, un empatado y 3 perdidos. Esos son sus números, pero digo, son muy parejos en cuestión de visita y local, pero tienen un punto más como visitante que como local, y como local tienen una derrota más, o sea, dos de las tres derrotas que tienen son en casa, las ya mencionadas por Timurdoc, contra Puebla y Jaguares. Entonces, yo he de decir que yo creo que este partido es el hábitat natural del Necaxa. Sí. Así. O sea, un equipo que es muy superior en teoría a ti, te va a recibir, tú no tienes absolutamente nada que perder, y entonces, bueno, puedes perder el partido, obviamente, pero sería lo normal, vamos. Entonces yo creo que Necaxa, yo creo que sí le va a ganar al Toluca, o sea, de verdad, creo que le va a ganar al Toluca. Poncho Sosa va a hacer un partido como lo hizo contra Tijuana, como lo hizo con Santos, por ejemplo, ¿no? Responde mejor Necaxa, creo que en esos partidos. A mí Toluca se me hace un equipo, pese a que esté en tercer lugar, a un punto de líder, a mí se me hace como muy irregular son, porque te puede dar un partido horrible, como el que le dio al Puebla, por ejemplo, como también se lo dio muy bueno a León, que por ejemplo León está mal, es último lugar y lo que quieras, pero pues ir a visitar la cancha de León, y luego al Toluca se le complicaba más el León siempre, no sé por qué, y le gana, ¿no? Entonces, creo que es así, el Toluca, desde el torneo pasado creo que es así, es un equipo así como muy, muy irregular son, nada más que ahorita ha encontrado los goles que le ha dado los puntos necesarios, ¿no? El hecho de que esté Rubén, bueno, que haya llegado y luego ya no, sí es una baja importante. Triverio también creo que era su mejor delantero, aunque no por eso no tiene, más bien tiene jugadores bastante fuertes al ataque. Entonces, yo sí creo que Necaxa tiene las condiciones suficientes para imponerse al diablo ahí en el infierno. Además, al Necaxa le da por arruinar centenarios luego. Sí, es el malacopa de las fiestas, ¿no? Sí. Pues entre comillas, porque el torneo pasado hubo un centenario que no arruinó, ¿eh? Sí, el importante. Es cierto. Ahora, mencionabas de Triverio. Pues sí, es una baja importante, pero Triverio no era el goleador de Toluca. El goleador de Toluca es Fernando Uribe, que lleva 4 goles. Entonces, tristemente, Fernando Uribe me parece que se iba a jugar. Pero sí, o sea, lo que creo que coincidimos en eso, ¿no? En el papel el rival es muy superior y eso creo que es a favor de Necaxa, ¿eh? Porque como dijo Alex, pues no tiene nada que perder y me parece que juegan más sueltos, ¿no? Me parece que de visita juegan más sueltos, quizá en parte porque no está el Necaxista promedio fastidiando atrás de la banca o algo así, no lo sé. Los últimos partidos de visita han sido el de Tijuana y el torneo que mencionaba Alex. Y me parece que fueron dos buenos partidos de Necaxa. Ahora, en el de Tijuana se saca el triunfo porque el equipo fue a que no le hicieran un gol y defendió por nota, ¿no? Durante, no sé, 85 minutos. Entonces es importante que atrás no haya errores. Y si no hay errores y mantienes el cero, pues sí, en cualquier acción, en cualquier contragolpe, pues puedes llevarte el partido, ¿no? Puedes llevarte el botín completo como al parecer está pronosticando Alex. Sí. Sí, porque o sea, insistimos que lo más fuerte que tiene ahorita Necaxa está el ataque y esperemos que les que el que hayas guardado a Riaño para este partido del Sounders, a Puch y lo que vieron de actividad tanto Maturana como Isijara, pues te sirva para de verdad, o sea, que valga la pena en este partido, ¿no? En la Bombonera, que sí está complicado, pero que pues con esos ingredientes puede ser favorable para Necaxa, aunque insisto que lo importante va a ser entonces el poder mantener el cero atrás, que es lo que ha padecido mucho Necaxa, ¿no? Rayos ha recibido muchos goles en este torneo y de hecho su diferencia de goles es negativa, ¿no? Y sí, menos 5. Y pues eso es lo que nos ha llamado. Es por la goleada con Querétaro. Sí, pero o sea, ahí recibió 4, ¿no? Sí, por eso es importante, insisto, que no reciba gol en el primer tiempo. Digo, y mantener el cero atrás pues sería te mueve la balanza muy a favor. Pues sí. De la plantilla, ¿no? De los que quedan tras estas bajas que mencionábamos, pues está en la delantera Guache, quizás. Pues es un jugador peligroso, quizás no tan espectacular como los otros, como Fernando Uribe, que es el goleador, pero pues también por ahí te puede meter un susto. Bueno, los nombres, los clásicos, ¿no? Antonio Ríos en el medio campo con Carlos Esquivel. Por ahí anotó también Jesús Méndez, que es un mediocampista. Está todavía Ciña, ahí negándose o al lo retiro. Que queda de Ciña. Ajá, pero que metió un pase para gol con León. ¿Qué cosa? Gol. Iba entrando él en el partido. Sí, y es el gol de Jesús Méndez, ¿no? Que también define de buena manera, entonces, pues ahí está. Y luego atrás, pues, quizás es su zona más estable, ¿no? Con Paula da Silva, que sigue siendo igual otro que se niega al retiro, pero que también sigue estando ahí en buen nivel. Aarón Galindo en la defensa, con el Chispa Velarde en la izquierda y Rodrigo Salinas, que anotó por el lado derecho. Sí, sí, estaba Oscar Rojas también. Oscar Rojas, ajá. Y bueno, en Talavera, ¿no? En la portería, que sí. Material de selección. También Paulo da Silva creo que es seleccionado de Paraguay, ¿no? Todavía. No estoy seguro, pero creo que sí. No lo sé. Llamar. No tengo idea. Aunque aquí en la Liga MX lo ponen como mexicano. Ajá. Está bien. Pues creo que ya tiene la doble, ¿no? Ya juega como naturalizado. Sí, pero aunque tuviera la doble, querría decir que fue registrado aquí antes de, no sé, de los 20 años. Es la regla, algo así, ¿no, Alex? Uh-huh. ¿A poco tiene tanto tiempo aquí? No, la verdad no me acuerdo desde cuándo está aquí da Silva, pero 2003, agosto del 2003. No, pues entonces no. Tenía 23 años, llegó de 23 años, ahorita tiene 37 años. Veterano. Y no sé por qué fregados juega como mexicano, entonces. ¿Quién sabe? Te digo. Cosas de nuestro fútbol. Así es. Cosas de la Liga MX y su página. Sí, algún dato está mal, ¿no? Sí. Me imagino que no juega como mexicano, no sé. Sí, no, yo también creo pero que bueno. No. Bueno, pues ahí está. La verdad es que sí, creo que su defensa es la más fuerte de todas sus líneas. Creo que el medio campo es el más endeble, yo creo. Y la delantera, pues sí es potente, pero también creo que no. Creo que no supera lo que su defensa puede tener. Antecedentes, Takers, tenemos. Sí, el último encuentro contra Toluca es, desde luego, el torneo pasado. El 1 de octubre de 2016 en el Estadio Victoria, Necaxa gana 3-1. Ese día goles de Fabián Espíndola, Jesús Isijara y Edson Puch le dieron el triunfo a Necaxa. Por Toluca marcó Ernesto Vega. El último antecedente en Toluca es un partido de Copa que gana Toluca 4-2 el 29 de julio del 2015. Ese día Fernando Uribe nos mete 3 goles y Enrique Triverio mete uno más. Por Necaxa marcaron Jesús Isijara y Jonathan Valdivia. El último antecedente en Liga en Toluca es el que mencionaban. Clausura 2011, el 20 de febrero de aquel año, Jaime Ayoví y Carlos Esquivel marcan por Toluca, 2-0 nos tenía el Diablo, Ismael Íñiguez y 2 goles de Cristian Suárez le dieron la vuelta, Necaxa ganó el último partido de Liga en Toluca, lo ganó 3-2 Necaxa. La serie en torneos cortos, que es el que te digo, y del gol del Tripa, un golazo, ¿no?, que hizo allá en Toluca, es lo único que hizo Necaxa el Tripa. Vas a ver con Italia, Nos cae bien, pero pues sí, fue poco. Sí, sí. Poco que pudo hacer. Exactamente, eso sí. La serie en torneos cortos, decía, muy a favor de Toluca, son 38 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 18 triunfos de Toluca y 10 empates. Necaxa ha marcado 43 ocasiones, Toluca lo ha hecho 65. Y los máximos goleadores contra los Diablos en torneos cortos, el uno es Alex Aguinaga con 4 goles, le siguen Alfredo Moreno, Luis Roberto Alves, Agustín Delgado. ¿Por qué se ríen? ¿Es un chiste o qué? No, ni emoción. Antes digan que ya digo su nombre. Pero decía Alfredo Moreno, Luis Roberto Alves y Agustín Delgado, 3. Por ahí está Jesús Isijara, Cristian Suárez, Miguel Acosta y Pedro Pineda con 2. Y completarían la decena Edson Puch y Fabián Espíndola con un gol. Ellos, como mencioné, marcaron en el último encuentro contra Toluca. ¿Santoya cuántos tiene con Toluca? Santoya, ninguno. ¿No le marcó uno, a marcó Copa? Una Copa, tiene uno. Sí. Sí, aquí lo tengo, 26 de septiembre del 2012, el partido de cuartos de final de Copa que empatan a 1 y que gana Necaxa 5-3 en penales, había marcado Edgar Benítez al minuto 15 y Santoya lo empata al minuto 80 para mandar el duelo a penales. Ah, pues ahí está. Por sí, ahí también sí. En Copa le marcó los que mencionaba, Isijara y Valdivia, y en el Victoria, en la vuelta, Luis Gorosito. Gorogol. Pues muchas anécdotas con ese equipo, una que no queremos recordar, pero bueno. El 10 de mayo también, de 19... Pero en el 2002, hay que recordar, Necaxa le ganó una serie de cuartos de final al superlíder Toluca y a la mejor ofensiva del torneo. Ajá. Sí. Le ganó 1-0 en el Estadio Azteca el partido de ida y 2-0 la vuelta en Toluca. Con una encerrona impresionante de tu querido Raúl Arias, Alex. Sí, sí, sí. Creo que Sague metió gol en esta ocasión, no me acuerdo, pero... Creo que sí fue Sague y Carlos Castro, aquel moreno que llegó de Millonarios, que duró un año nada más. Sí. Si no me equivoco, ellos marcaron la vuelta. El de la ida, sí, seguro lo sé, fue gol del Rambo Sosa. El Rambo. Y estaba en ese equipo también Víctor Ruiz, ¿no? Que tantos años estuvo con Toluca. Sí, todavía estaba en el Necaxa. Con Necaxa. De hecho, esa es la liguilla en la que llegamos a la final contra América. Se elimina a Toluca en cuartos, a Santos en semis, la final contra América. Y Víctor Ruiz mete uno de los dos goles de Necaxa en la ida. El primero, según yo. Sí, golazo. Correcto. Un golazo de tiro libre. Sí. Ahora, ¿hace cuánto, volviendo un poco al presente, hace cuánto que Necaxa no hace un gol de tiro libre? ¿Cuándo fue el último? ¿Alguien se acuerda? Interesante. Ahí fue de Pipe Gallegos, ¿no? Creo que en ascenso. En ascenso, sí. Tiene que ser en ascenso, yo creo. Porque yo estaba, creo que sí, Pipe Gallegos. Fíjate, yo me estaba yendo más lejos y estaba pensando que el Ojero, el día que metió 4 goles al Cruz Azul Hidalgo. Pero sí, creo que Pipe metió por ahí alguno. No, porque contra Zacatecas, creo que fue cuando ganan el título contra Coras. Sí. Creo que en la semifinal es un tiro libre que... Que nadie toca, ¿no? Que creo que toca, rebota y se mete a la... Y si Jara estorba ahí, hace lo que tiene que hacer y... lo que mejor sabe. No, oye, pero el Pipe se la repitió a Mineros después, ¿no? Ajá. Le metió otro gol. Sí, en la final, porque, ¿no? Ajá, porque final. Me acuerdo que en la final contra Mineros, cierto. En ascenso, la última final que se jugó en ascenso, antes de la de ascenso con Juárez, probablemente. Sí, cierto, porque me acuerdo que el partido era en ESPN y no me acuerdo quién era, si este Puch se llama, Ricardo Puch o algo así. Ajá. Él dijo, sí. Y cuidado porque Gallegos ya les metió uno así en una semifinal y se los repitió, ¿no? Sí. Sí, los goles del Pipe. Han sido bien, bien importantes en su momento. Y sí, no me acuerdo así ya... En primera, desde que lo usamos, no. Creo que ninguno. No, creo que no. Pero bueno, si alguien se acuerda, pues que lo diga, ¿no? Hay que nos pongan en los comentarios. Ya nada más para redondear los números... Decía Alex que Toluca tenía 6 ganados, 1 empate y 3 derrotas. Lleva 19 puntos, 14 a favor, 11 en contra. Fernando Uribe es su goleador. Y los Diablos llegan a este partido en la tercera posición general. Necaxa, después de haber ganado 2 posiciones en el partido contra Jaguares, llega en el lugar 15. 2 ganados, 4 empatados, 4 perdidos, con 10 puntos. 11 a favor y 16 en contra. Claudio Reaño y Edson Puch son los goleadores del equipo con 3 goles cada uno. Así es. Muy bien. Pues muy bien, entonces ya... Vamos a lo que es la quiniela, ¿no? Vamos, pues. Sí, nada más recordarle a la gente, me dijeron que lo saben, pero el partido es el próximo domingo 2 de abril a mediodía en el Nemesio 10 de Toluca. Así es. Vamos, pues. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Pues, hora de la quiniela. Todavía no tenemos los resultados de la quiniela fecha FIFA, obviamente, porque cuando estén escuchando esto, bueno, pues... Se tendrán que jugar todavía partidos eliminatorios, ¿no? México tiene que ir a Trinidad y Tobago, espero a perder. Y pues los demás equipos, ¿no? Oye, Alex, pues no te ha ido muy bien, ¿verdad? En esta fecha FIFA, porque. Yo, lo bueno es que ya sé que no voy a ir a Rusia. Me voy a ahorrar mi dinero. Yo ya. Yo lo siento por tu naranja, ¿verdad? Pues sí. Porque ganó la selección. A veces me gustaría eliminarme en CONCACAF, pero no puedo. Y ahora falta lo que pasa en Trinidad y Tobago, que pues ojalá le atienden a la quiniela, ¿verdad? Y que gane la verde. No, pues ¿qué sí. te pasa si...? No, sí, pusimos eso. Oye, ¿cómo vieron el homenaje a Rafa Márquez en la selección? Yo no lo vi, yo estaba viendo Rafa el partido de Brian Bekeles. Rafa Márquez debería ser homenajeado en cada partido de ese equipo México. Donde se pare. Todos los partidos debería recibir algo. Pues sí, pues merecido, ¿no? Al capitán Rafa pues sí. Márquez. Realmente ya, siendo sinceros, pues México y Brasil ya están calificados junto con Rusia. Nomás faltan los otros 29 que se están peleando, sí, ¿verdad? Los otros 44, ¿no? ¿Mandé? Los otros 44, porque son un chorro de equipos ahora para Rusia. No, pero esta vez son 32. No, todavía es para el que sigue. Para el 2026. Perdón, estoy adelantado a mis tiempos. ¿Saben qué es lo único que le hizo falta a la carrera de Rafa Márquez? Jugar en Necaxa, por supuesto. Exacto. Pobre güey. Okay. Miren, resultados sí rápidos de quiniela. Recordando, ya dijeron, faltan dos partidos. En cuanto a nosotros, don Arturo Reyes hasta ahora va perfecto, 3-3. Alex Rodríguez y un servidor tenemos 2. Y Mordoqueras está haciéndole honor a su nombre con 1. El de México, seguramente. El de México. Tristemente. Sí, fue el que fallamos nosotros porque nosotros le apostamos al empate. Y en general de la gente, a los que van hasta ahora perfectos también, junto con Arturo Reyes, son Hugo Arias, Jonathan Johnson, que además es el líder general y va perfecto en esta, Mel y Juan. Ellos son los que llevan 3-3. Y que hablando del de Honduras y lo hilamos con lo de Seattle, que Dempsey no estuvo con el Sounders porque estaba con su selección, y va y mete 3 pepinos, que qué cosa, Sí. Ese baile que le metieron a Honduras. Honduras estaba defendiendo peor que Necaxa en el peor partido que se te ocurra, compadre. Sí, no, terrible. Ahora, y Brian casi mete un gol, iba a meter un golazo. Entonces se aventó para adelante, le cayó un rebote y la prendió. Odié al travesaño. Era un golazo de Brian. Muy parecido al de Maturana, quizá. Nada más que Brian la agarra de volea. Pero igual iba a ser un golazo, Sí, sí, sí. Malditos es, travesaños. Bueno, vamos entonces ya con la jornada 12, ¿les parece? Vamos, pues. Aunque no nos parezca, no lo vas a decir, ¿no? No, sí, así, pero no queda nada pendiente por ahí de lo de fecha FIFA. No, pues creo que no. Entonces vamos con la jornada 12 de la Liga MX, que inicia en el Puerto Jarocho. ¿Sí se va a jugar ahí o no tenían vetado sí, el estadio? A puerta cerrada. Ajá. Okay. Pero había la posibilidad de que se jugara en Puebla también, yo escuché eso. En la UAP, ajá. De que lo que pasa es que la UAP les dio como, ¿pueden jugar acá? Pues pueden jugar acá. Pero no sé, hasta ahorita es en el puerto a puerta cerrada. Lo que pasa es que es contra Cruz Azul, ¿no, Murdoch? Entonces, pues ajá, no quieren despreciar esa taquilla. Ahora sí, que se van al ascenso MX, no quieren perder esa taquilla. Sí, digo, además, si es contra Cruz Azul, cerca mucha gente. Sí, si fuera en Puebla. Puebla. ¿No? Ajá. Entonces, pues a ver qué pasa, pero es Veracruz contra Cruz Azul. Cruz Azul. Yo creo que empate. Empate también. Luego, Chiapas, Jaguares va a estar recibiendo en duelo felino a los Pumas de la Universidad. Jaguares. Sí, Jaguares. Te voy a empate. Luego, en el Jalisco, los Zorros del Atlas van a estar recibiendo en duelo rojinegro a los Xolos de Tijuana. Atlas. Empate. Yo le voy a poner Xolos. Luego, en el Universitario, los Tigres van a estar en otro duelo felino recibiendo a León por la supremacía de la selva. Tigres. Pues es que es Tigres contra el León. ¿Quién gana, un Tigre o un León? A ver. En la Liga MX, un Tigre. Tigres. Luego. Parte un Tigre y nunca dejas solo a otro Tigre. ¿Eso de dónde era? Bueno. De los Tigres. Los Tigres. El torneo pasó traían esa campaña. Ah. Y ahí en el volcán vimos como 20.000 Tigres y dejaban solo los otros 20.000 Tigres, ¿verdad, Alex? Monarcas Morelia va a estar bailando con la más fea. Le toca recibir al superlíder, las Chivas Rayas del Guadalajara. Morelia. Neta. Chivas. Local. Chivas. Ahí termina de despegarse el Veracruz. Chivas, pero es Chivas. ¿Cuándo va a ser Morelia local contra Chivas? Bueno, porque además está muy cerquita. Luego, Pachuca va a estar recibiendo entonces, en el Huracán. ¿Tú qué dijiste? Yo, Chivas. Ok. Pachuca recibe al Puebla. Otro que Pachuca va a llorar. Yo espero que Pachuca también, espero. Pachuca, sí. ¿Ya se te pasó lo enojado, Alex? No, pero pues es Puebla. Ya que... bueno, se te medio pasó, ¿verdad? Porque a León sí le fuiste en contra. Sí. Pero es José Saturnino. Bueno. El América. El AME va a estar... El AME del Ricardo Antonio del Taker. Gracias. Ya está como de personaje del Señor de los Anillos, oye. Bueno, el AME va a estar recibiendo a los Rayados del Monterrey. Monterrey. Ay, nos los dejen blanditos. Monterrey. Empate. Ok. Luego, el que nos interesa. Ya es domingo, 2 de abril, a las 12 al mediodía. Transmisión por Televisa Deportes. Esperemos que sea por Canal 2 incluso. Bueno, Canal de las Estrellas. Y Toluca. Si no, TDN también. Si no, pues TDN. Toluca va a estar recibiendo a Necaxa. Necaxa. Necaxa, por favor. Necaxa, por favor. Que bueno, yo creo que es empate, pero vamos, Necaxa. Luego, Santos. Santos de Torreón va a estar recibiendo en la comarca a el Gallo Blanco de Querétaro. Santos. Yo creo que van a empatar. Yo le voy a poner a Querétaro. Nada más por jugarle a la chica, ¿verdad? Bueno, así está la jornada 12 de la Liga MX. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a la gustada sección de saludos. Vamos, pues. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Esta, como ya dije, es la mencionada y gustada sección de saludos PR. Entonces, pues, ¿qué tienen cada uno de ustedes en las diferentes redes sociales? Pues acá en pasionrojiblanca.com.mx se dejó caer la bandera y tenemos pues algunos comentarios, ¿verdad? Creo que hay uno para Taker, ¿no? Específicamente para Taker, que ahorita les digo. Dice un anónimo. Anónimo dice, así es, Necaxa esta vez jugó mejor y el autogol le hizo justicia. Luego otro dice, ese Chávez echó a perder el trabajo de su equipo y Bekele se equivocó en una. El Necaxa fue ofensivo, que es lo que la gente quería, y si no, vean las estadísticas del partido. El Tortas Muñoz fue factor. Juan Gregorio, por acá pasan los partidos del Sounders, por si no encuentran stream, y pone un audio de, bueno, una liga del TuneIn por radio. Anónimo, ahí va, para Taker, dice, ¿cómo te puede dar gusto que Puch no vaya a selección? Che, Taker odioso, si quisieras lo mejor para el equipo, quisieras que fuera a selección, además que es un güey que se rompe la madre. No seas hipócrita, Taker, o me vas a decir que no festejaste el gol de Puch el sábado. No, ¿ya acaba? Ya. Nunca he dicho que no festeje los goles de Puch, o sea, yo no festejo los goles de Puch, ni de Díaz, ni de Barreiro, yo festejo los goles de Necaxa. Sea quien sea, hasta el de Araujo lo festejo como gol de Necaxa. Pero ahora, hay que recordar que Puch fue una eliminatoria en, no sé si fue la de septiembre o la de octubre del año pasado, y antes del primer partido se lesionó, regresó lesionado. Entonces, si no va, pues no corre el riesgo de lesionarse, ¿no? Y eso que supuestamente no está todavía bien, pues creo que es hasta benéfico para el equipo que se ahorre el desgaste del viaje y no juegue, así como no jugó con Seattle, no juegue con su selección, ¿no? Entonces, ahora, si hipócrita, pues no, y Puch no me cae bien, pero pues de eso a que me tuviera que dar gusto que sea seleccionado o que el que sea seleccionado beneficie a Necaxa, pues me parece que no. Muy bien, yo ahí solamente quiero preguntar si entonces no festejaron el gol de Alejandro Díaz ayer, porque digo, ¿no? También. O sea, si ya nos vamos. Bueno. Y si lo festejó, si este anónimo lo festejó, pues qué hipócrita, ¿no? En sus palabras, claro. Ok. Yo solo tengo una pregunta, dice Rocco. ¿Por qué a los que comentamos que no nos parece que nos pinten la cara en el Victoria, que no nos conformamos con las puras ganas de los jugadores? Eso de las ganas puede justificar un juego, pero no seis juegos en casa. Nos critican, yo tengo muchos años siendo necaxista y por nada me voy a bajar del barco. Al contrario, cada día amo más a mi equipo. Pero lo que no me parece es que nos tiren de locos cuando seguimos al equipo de forma desinteresada. A mí nadie me paga por ser necaxista, al contrario, invierto en camisetas, boletos y tiempo para ver el juego y lo que sucede alrededor del equipo. Entonces no veo lo malo de pedir respeto por parte del técnico y jugadores. Lo siento, pero Poncho Sosa, él sí es empleado del equipo. Le están pagando para entrenar y tratar de ganar juegos. Se me hace una falta de respeto que en sus ruedas de prensa no admita sus errores. Y al contrario, que casi casi nos tacha de locos por exigirle ganar. Dice que no queramos correr antes de caminar y prácticamente que le vale madres lo que pensamos. Mientras se hagan los 40 puntos, lo demás es un extra. Esas declaraciones no vienen al caso. Me gustaría que se detuviera un poco en este tema en los podcasts y que no solo nos tachen de villamelones o de negativos, a los que estamos seguros de que este equipo está para más de 40 puntos en un año. Atentamente, Rocco. Y luego Rodo le daba la razón. Pero yo no. Oye, pero Sosa nunca le ha faltado respeto a nadie, hasta donde, ni con sus declaraciones ni nada. Yo nunca, no me parece que le falten el respeto a nadie, ¿no? Ahora, si la queja es por lo que declara Poncho Sosa, pues como que se equivocó de medio, ¿no? Pues digo, eso sí, no, yo creo que no le ha faltado el respeto a nadie. Digo, hay entrenadores, allá en la frontera hay uno, que ese sí le falta el respeto a todos, no nada más a los aficionados. Recientemente en Cruz Azul hubo uno también de esos. Igual, también. Entonces, en ese sentido, no. Ahora, yo estaba el otro día viendo comentarios de gente, bueno, de la mayoría de la gente, cuando en el año pasado se consiguió el ascenso. Y fue muy gracioso porque ahí sí estaban diciendo que hay que ir por los 40 puntos y ya. Poca gente era la que decía que no, que los 40 puntos no, que hay que pensar más allá y demás. Pero era poca gente, que también había, pero era poca gente. Y ahora resulta que los 40 puntos son pocos, porque obviamente pasó un torneo que no, nadie sabía qué iba a pasar, en donde se llegó muy lejos, ¿no? Cambió la perspectiva de la gente, creo yo, un poco para mal, o la distorsionó, porque al final de cuentas, siempre lo manifestamos nosotros, es un extra si se llega a liguilla y después hay que volver a la realidad. Y la realidad era que se tenía que luchar por mantener la categoría, ¿no? Entonces ya se está por conseguir eso. Lo que viene después de conseguir la salvación es extra, como la liguilla, y así. O sea, porque el objetivo único de este año era salvar la categoría, y ya. Entonces, yo creo que es así. No, yo creo que los diremos de a loco. Yo también me he quejado mucho de que no se consiguen los resultados en casa. Creo que Murdoch y tú también, Taker, hasta te burlas de las entradas en el Victoria. Pero sí, yo creo que no los tiramos de a locos. O sea, pienso que cada quien está en su derecho de opinar y ya. Digo, tampoco creo que sí es exagerado un poco en lo que dice de Sosa, pero no creo que nosotros tiremos de a loco porque que exijan algo así. Y tampoco es que nosotros defendamos a Sosa, como algunos dicen también, ¿no? Sí, o sea, pues también sí. O sea, desde el año pasado, ¿no? O sea, me acuerdo que señalábamos errores, ¿no? Por ejemplo, que aguante tanto de repente para hacer cambios, le pasó desde el año pasado, ¿no? O sea, entonces, pues, es que no se trata de ser ultras de una persona, como decías en cuanto a lo del festejo de los goles, ¿no? A final de cuentas lo que queremos es por Necaxa, no por una persona, sino por el equipo, por la institución, y a final de cuentas ahorita el que está al mando y el que está en ese puesto, pues es Poncho Sosa, que o sea, lo que él ha dicho es que de repente se le juzga por el, se nos juzga en el fútbol, dice, en general, por el último partido. Y no hay memoria en cuanto al todo el proceso que se ha llevado. Entonces, en eso sí estoy de acuerdo de repente, que cuando se gana, incluso lo vimos en este torneo, ¿no? O sea, cuando se ganó a Xolos, todo el furor y callaba, ¿no? Y la gente dejó de criticar y ya no éramos los peores. Entonces, yo siento que incluso si este torneo, el que estamos viendo ahora, hubiera sido con estos resultados el torneo pasado, la gente todavía estaría como no tan encendida, creo. O sea, el problema fue que hubo buenos resultados el torneo pasado y entonces se pretende que sea lo mismo en este y no ha funcionado así. Digo, hemos visto... La semana pasada hablamos de las circunstancias distintas, ¿no? De los hombres que han faltado y de las lesiones y demás. Entonces, por lo menos, por lo pronto, creo que deberemos fijarnos en esos 40 puntos y ya no quemarnos las pestañas por más, ¿no? Simplemente respetar y disfrutar lo que nos está dando Necaxa, porque a final de cuentas la salvación se está logrando. Ya después el próximo torneo, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Por lo menos, por lo pronto, cumplamos con lo que teníamos planeado para este año futbolístico y ya después nos ponemos a preocupar por otras cosas. El problema me parece que es lo que mencionaban, el torneo que se hizo el semestre anterior, ¿no? Y de hecho nosotros lo mencionamos cuando terminó el torneo o cuando empezaba este, y lo dijimos así, que el mismo Necaxa se había puesto la vara muy alta. Era difícil pensar que se iba a repetir un torneo como el anterior, ¿no? Si bien es cierto, a estas alturas, yo lo mencioné, entonces vamos muy parecido a como es en el torneo pasado, me parece que va a ser difícil tener un cierre igual de bueno y meternos hasta semifinales, ¿no? Primero habría que ver si nos alcanza para liguilla y lo pensaría en semifinales. No me parece que sea el objetivo. Todos sabemos que el objetivo era la salvación con 40, con 42, con 44 puntos, con los que se necesiten. De hecho, a muchos les molesta que por momentos el equipo, y lo dicen así, Poncho Sosa amarre al equipo y no salga y sea ofensivo y se aviente. Ok, eso ya es cuestión de gustos, de que les gusta X estilo de juego o que otro estilo de juego no les guste, ¿no? Pero me parece que Poncho Sosa no está pensando, ahorita no puede estar pensando, voy a dar espectáculo y que todos salgan bien contentos, felices. No, me parece que él está pensando en sumar los puntos que le den la consecución de otro objetivo. Y en ese sentido lo platicaba con Arturo Reyes, ¿no? O sea, cuando necesitas sumar, pues a lo mejor dices, meto uno, voy ganando y pues me echo tantito para atrás, porque es mejor llevarme tres o llevarme uno que no llevarme nada, ¿no? El partido contra Jaguares es el perfecto ejemplo. Necaxa lo va ganando, ataca, ataca, ataca, ataca, y de repente dos errores atrás y ya ibas perdiendo el partido. Entonces, me parece que cuando se consiga la salvación matemática, entonces sí podríamos pedirle a Poncho Sosa que suelte un poco más al equipo, sin volvernos locos, porque pues también hay que pensar en los puntos para los siguientes años. Sí, que en ese sentido, la gente cree que el porcentaje va a estar Necaxa ahí en las últimas posiciones, y no es así. Digo, Necaxa va a estar alrededor de, como ahorita, un lugar 11, 12 de la tabla porcentual, y pues irá subiendo o bajando, depende de lo que haga. ¿Sí? Pero no, pero de principio, en el torneo que viene, no va a ser de los últimos. Ya es un hecho, porque Cruz Azul, porque no están haciendo las cuentas del año que se va a perder, y Cruz Azul va a estar más abajo, el Atlas va a estar muy abajo. Va a ser el último, ¿no? Sí. Si Veracruz se llega a salvar, va a estar abajo. Morelia sí va a subir un montón. Morelia va a superar, creo, a Necaxa en ese sentido. Pero el que asciende también va a estar abajo. Entonces, Necaxa ya no va a ser de los últimos, y a medida de lo que haga, bueno, se irá definiendo su futuro en el segundo año, ¿no? Que ya también hay que decirlo, su cociente no va a ser tan volátil como en este primer año, ¿no? Va a seguir siendo, con respecto a otros equipos sí va a ser volátil, pero en cuanto al que asciende va a estar mucho más nivelado. Ahora, lo de Poncho Sosa, yo insisto, a mí me parece que no le ha faltado respeto a nadie. Ahora, si la gente se siente ofendida y pide respeto, también tiene que dar respeto, ¿no? En el pedir está el dar, dicen. Y si la gente a Luis Alfonso Sosa, porque no les gusta su estilo de juego, porque le parece que X partido se tenía que ganar y se empató, llegan y dicen que es un técnico mediocre, que no es un técnico capaz, que es un técnico que no sabe de fútbol, nos han dicho, y varias otras cosas, me parece que eso es faltarle el respeto a Luis Alfonso Sosa. Yo no puedo pedir respeto si no lo doy. Eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, porque, o sea, insisto en lo de la memoria, o sea, fue el técnico que a final de cuentas logró lo que en 5 años no se había logrado, o sea, y lo hizo en 6 meses, no en todo un año de planeación. En ese sentido, pues tiene su mérito, ¿no? Y hay que tener memoria y hay que darle su lugar a la gente. Y en ese sentido, pues también se me hace respeto el no estar pidiendo su cabeza cada semana, ¿no? O sea, a final de cuentas es una chamba y es, o sea, ¿a quién de ustedes que trabajan les están pidiendo su cabeza cada semana? No está padre, o sea... No, debería hacer una chamba pensando hacerla mal, ¿no? Exacto, o sea, él está haciendo lo que él considera mejor. Y tiene miles de jueces de su trabajo, o sea, su trabajo es público, se ve. Pero a final de cuentas, jefe, todo solo tiene uno. Y ahí va a depender de la directiva y de lo que ellos planeen y tengan estipulados. O sea, en ese sentido, pues también hay que darle su lugar a la directiva que ha hecho... Pues lo que ha hecho en ya casi 3 años de que está al mando, ¿no? Con el señor Tinajero y pues todo lo que hemos visto, lo que hemos sido testigos. Entonces, todo a su tiempo, muchachos, ¿no? O sea, hay que salirnos de ese vicio del fútbol mexicano, del resultadismo y de querer cambiar técnicos cada 15 días, ¿no? Eso creo que es un mal que aqueja en general al fútbol mexicano, que no se respetan procesos y proyectos. O sea, dejen esos a los que de verdad están desesperados porque se van al descenso, ¿no? O sea, Necaxa no está en esa posición ahorita. No entiendo por qué la urgencia de hacer un cambio a estas alturas, creo que afectaría más de lo que pueda beneficiar. Ya llegará el momento en el que los objetivos cambian, ¿no? O sea, ya no estés pensando solo en... O sea, ya que hayas estabilizado el barco en primera división, entonces sí, vete por un objetivo más grande. Todo a su tiempo. Es lo único que yo les diría. Sí, eso es paso a paso. Exacto. Ahora, en palabras de algún otro aficionado, pues los que hoy piden la cabeza de Sosa y hace 9 meses celebraban el ascenso, son unos hipócritas, ¿no? Pues digo. Pues es que, ¿no? O sea, en palabras de otro aficionado, yo no lo estoy diciendo, eso lo diría otro aficionado. Sí, o sea, hay que quitarnos de ese radicalismo, ¿no? O a favor o en contra, o sea, simplemente observa y tienes, todo el mundo tiene derecho a tener una opinión y decirla. Y PR se ha caracterizado por eso, ¿no? Porque cualquiera puede entrar y dejar su comentario y discutimos, ¿no? Y ya hacemos este tipo de ejercicio. Eso es respetable. A final de cuentas todos estamos por la misma camiseta y por el mismo escudo, a final de cuentas. Bueno, vamos a seguirnos. Carlos Arias. Saludos, hermandad. Otro gran episodio del podcast. Concuerdo con todo lo que dicen. Falta seguridad y urge el regreso de Marcos, así como la banca para Chávez, perdón. Para el amistoso, el Rayo gana 1-3. Goles de Riolfo, Isijara y Espíndola, jajajaja. Niel se aguantó la risa. México se lleva 6 puntos. Por cierto, ¿saben si cambiará de nuevo la fecha para el partido contra el América? Lo digo por el cambio de Veracruz. Abrazo de gol, hermandad. Nos seguimos escuchando y leyendo. Fuerza Rayos. Por ahí Alex le comentaba, de hecho es al revés, la razón por el cambio de horario del Veracruz contra el Necaxa es por los juegos que habrá a mitad de semana. Y Carlos Arias respondía, gracias Alex, lo preguntaba por el partido del América, es en martes y normalmente se podría jugar en viernes contra Veracruz, pero bueno, gracias. Entonces, como que se movieron los dos en bloque, ¿no? Lo que pasa es que primero fue Veracruz y luego el América dijo, bueno, si lo cambian, pues yo también. Y entonces, el América cambió el partido al miércoles y ya, eso. Entonces siempre sí cambió el de América. Sí. ¿Otra vez? Ajá. Partido se me hace que nunca se va a jugar. Sí, sí, sí. Pero pues no hace falta de seriedad, ¿no? Luego sábado a las 7. Luego que el martes, luego que el miércoles. Oye, por fin. Pero, o sea, también qué falta de seriedad y de respeto por la gente que va a ir, ¿no? O sea, pues sí, estamos a lo que ustedes dispongan, pues también. Se me hace maltrato a la afición, pues, por los dos lados, ¿eh? No, o sea, a nosotros por lo que nos toca comunicar. Pues pero como sí, visitantes. No. O sea, pero la gente, o sea. El cambio de horario original se hizo antes de que se vendieran los boletos, ¿no? Se anunció que el partido se iba a jugar a las 7 en lugar de las 9 como juegan habitualmente el equipo ese de amarillo, ¿no? Ajá. Y después se dijo que iba a ser el martes, algunos medios lo dieron por hecho, pero nunca se hizo un anuncio oficial de que fuera en martes. Entonces, hasta ahora es un como tal el anuncio oficial de que se va a jugar miércoles a las 9 de la noche. Pues sí, la oficialidad, pero o sea, desde lo del cambio de horario también, ¿qué onda? O sea, pero malo si hubiera sido el cambio ya que pusiste a la venta los boletos. No, eso sí. Pero bueno, es el fútbol mexicano a final de cuentas. Casos de la Liga MX, como decíamos. Anónimo, y el equipo sigue teniendo una Puch dependencia. Él hizo el gol y gracias a Puch conseguimos el empate. Él puso el tiro que desvió a Araujo. Nunca dejes Puch. Nunca nos dejes Puch. Y al igual Barovero, ¿cuántas veces nos ha salvado? Gigas, el necaxista tejano. La palabra liguilla no debe de estar dentro del diccionario necaxista, siendo sincero. La salvación prácticamente es un hecho, pero a mí me interesa más que la directiva comience a tomar decisiones fundamentales para el siguiente año futbolístico, 17-18. Ahorita lo importante es cerrar el torneo con la mayor cosecha de puntos, se llegue o no a la liguilla, porque el siguiente año la porcentual seguirá siendo prioridad y ya no debemos de dejar escapar points. Y en cuanto a los objetivos de liguilla, copa y todo eso, ya debe de ser un hecho que para el siguiente año los directivos tendrán que ser más ambiciosos para poder seguir con el proyecto de meter más gente al Estadio Victoria. Pues de acuerdo, creo, con Gigas. Carlos Arias, ya sospechaba el cambio de horario, perdón, el cambio de día del partido contra las Huilas. En fin, ¿algo en YouTube? En YouTube, sí, hay varios también. En YouTube está César Augusto, dice, esa coincidencia entre los cartoons de Murdoch y las derrotas del Necaxa es solo eso, una coincidencia, así que sin miedo, hágase unos cartoons divertidos, pone. Y luego gracias, también él esperemos. Pone... Están viendo cómo es... Y todas las champorras. Dice, ¿cómo podemos hacer para que el equipo juegue pensando que va perdiendo? Regularmente remonta metiendo goles. Ojalá lo hiciera sin ir perdiendo primero. Bueno, ahí sí. Para remontar tienes que meter goles, ¿no? Ahí sí, correcto. Metal Wolf nos pone, los PR siempre pendientes de su papá Isijara hasta a nivel internacional. Ya verán cuando acabe su mala racha de 2 torneos, 10 jornadas, lo verán en acción. Ya verán y se arrepentirán. Su racha, De 2 torneos. De 2 torneos. Seguramente se equivocó y dijo, quería decir su mala racha de 10 torneos y 2 jornadas. Pero bueno, a lo mejor. Fonéticamente 2 y 10, pues sí es parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues estamos al pendiente porque está en el equipo cuando Isijara estaba... Tristemente sigue en el equipo. Cuando Isijara estaba en Albinegros, pues no nos importaba, la verdad. Entonces... O San Luis. Pues ahorita ya está en el equipo y pues por eso. Alejandro Cantú pone, ¿qué tal? ¿Por qué Edson Puch no viajó a Seattle? Todos los jugadores deben de ser tratados de igual manera. Ojalá y la directiva haga algo, por favor. Pues ya lo mencionamos, que pero se supone que no es por la cancha, ¿no? Ajá. De parte de trato de nadie, ¿no? Sí, o sea, pues se refiere a que todos deben ir, ¿no? Yo me imagino. Pero no, pero creo que haya sido por ahí de que ahí no lo quisieron llevar, ¿no? No, te digo que más bien él dijo, no, por favor, denme chance o algo así. O lo que decías de lo de la cancha sintética, si lo consideraron como peligroso, sí, aunque debió haber viajado de todas maneras. Pero pues, pues sí. Dicen, ¿deberían ser todos iguales? Pues sí, deberían, pero a final de cuentas sabemos cómo es esto del fútbol y los que venden camisetas y los que, en fin. Y los que retuitean que los quieren ver en el América. Ajá, ¿sí? Exacto. Y los que llegan al fútbol mexicano diciendo que querían venir porque aquí se gana mucho. Ok. Jorge Martínez pone, no hay que dejar que Murdoch vea el partido contra Toluca. Le damos chance de que vea el del sábado contra Seattle Sounders, para que no nos pase como con Jaguares. Un abrazo a toda la hermandad. Ahí está, abrazo Murdoch. Igualmente, ¿eh? Abrazo. De hecho, ya vamos a juntar las firmas, Murdoch, para que tengas prohibido ingresar al Estadio Victoria, sí, sí, sí, y ver los partidos por televisión. No sé si ya lo sepas, Murdoch, pero ahí anda en change.org. No los eches a andar. Ahorita la abrimos, ¿no? Hacemos el llamado a la hermandad. Pues sí. Mira, si bien el Sounders, ¿eh? Y empatamos con el Güero, o sea, no es poca cosa. Okay. Sí. Daniel Valerio Reyes pone, vuelvo a comentar después de hace tiempo, me gusta mucho su análisis del juego. Ojalá se alcance los puntos para la liguilla. Y concuerdo, se tuvo un mejor funcionamiento, a excepción de esos minutos de la voltereta. La figura fue el Moy. Aparte, de acuerdo. Ya te preguntan, Murdoch, si vas a ir a la foto oficial de Necaxistas en Aguascalientes. Pues sí, esperemos estar ahí. Y de hecho, pues para cuando estén escuchando esto, ya habremos estado y hecho algo ahí para Facebook Live de PR. A mí se me hace que ni vas a llegar, compadre. Pues sí, no. Ay. Fernando Flores. Fernando Flores pone, sí, caballeros, no queremos ver a ese pedazo, bueno, es pedazo, me imagino, de Tronco Chávez, y arriba mis rollos, pone, pues, rayos. Desde Guanajuato. Sí, la escribió. Sí, a Chávez sí, no creo que nadie lo quiere volver a ver, ¿no? Yo creo que escribió muy rápido. Sí. Uriel Botello, ay, mi Murdoxito, ya te he dicho que no te juntes con esta chusma, pone. Bueno, nomás el pecho frío del Taker. El Alex es buen pedo. Creo que el problema fue conocer muy bien, Alex. Sí. Creo que el problema fue que Sosa hizo demasiado con muy poco. Entiendo que no tenemos un mal plantel, pero alcanzar semifinales en el primer torneo desubicó a muchos. Seguimos siendo un equipo recién ascendido, que no se nos olvide. Pues ahí está el comentario. Y ¿cierto? Oye, Mordo, un favor, ¿puedes decir chusma, chusma? Chusma, chusma. Gracias. Teli Madrigal, arriba mis rayos, este torneo no nos fue bien, pero agárrense para el próximo. Y ya, es todo lo que hay en YouTube. Ok, Twitter, señores, hashtag de podcastPR. Voy a escoger solamente dos porque ya se alargó mucho esta sección. Uno de ellos es de BotePower, @BotePower, dice, ¿y ahora qué pedo? Eso les pasa por poner canciones de agrupaciones tan pinches nenas que nomás andan viendo dónde las usan. ¿Eh? Pues más bien fue un solista, ¿no? Bueno, sí. La disquera, me imagino. Jesús Reyes Maldonado, @Rayotap, nuestro compadre, dice, buen podcast PR, pero ni Mark Knopfler ni Foo Fighters. ¿Qué pasión en la edición, mi Murdoqueras? No, pues, más bien creo que fue el elegir la pista, ¿verdad? Adecuada. Pero ya tenía mucho que no nos pasaba esto, ¿verdad? De hecho, creo que nunca nos había pasado, ¿no? No, al principio, o sea... Nunca, compadre. No, sí me acuerdo que... Bueno, no sé si aquí, pero en otras plataformas donde quería subir el podcast, me decía que no se podía porque tenía contenido protegido. Para... Sí. En Apple, ¿no? No sé cómo se llama. Ajá, la... Para la... Sí, el iTunes Store. No, el iTunes, sí. Por eso no estábamos. Nos dijo que nuestro programa estaba muy chairo y nos lo rebotaron. No, pero nunca. Es que no fue que nos dieran el aviso de que contenía canciones y por eso podía tener publicidad, lo que sea. Tal cual lo silenciaron. porque según esto era la canción que escogió Alex de Alejandro Sanz, así que no vamos a poner una canción más de ese maldito maricón. Nunca. Pero en el sitio sí se escucha completo, ¿o no? Sí. Sí, los enlaces que subieron y el que se reproduce se escuchan completos. El único que no es el de YouTube, que tuvimos, bueno, ustedes lo saben, le tuvimos que meter tijera ese mismo día que se subió, ¿no? Sí, porque silenció todo. O sea, no nada más la canción, sino todo. Sí, no nada más la canción, todo el programa estaba sin audio, entonces. Pues como que qué chiste, ¿no? Sí, pues no. Bueno, ahí está la explicación. Esperemos que en esta no nos suceda igual, ¿verdad? De hecho, en YouTube ya por ahí le mandé a Alex una captura con los comentarios que había, que nos decían eso, que no se escuchaba. Sí, sí, en la primera que se subió, ya después ya, esta que está es la segunda. Sí, que por ahí eran comentarios de Uriel Botello, de Raúl Duque, Juan Goyo, que ya estaban ahí puestazos. Gracias de todas maneras por estar ahí. Pues sí. Bueno, ¿algo más? Si no, ya redes. En Facebook hay uno que dice... Hay un comentario nada más, dice, ¿cuánto hay que cooperar para que lean mis comentarios? Y pone un jeroglífico ahí. Lo que pasa es que aquí en Facebook nunca comentan, entonces por eso nunca abro Facebook cuando es esta sección. Porque como nunca comentan, solo ponen likes. Pero bueno, esta vez sí comentaron, pusieron eso. Así que la manera de cooperar es que le des clic como 3 horas al sitio, a los anuncios. A los anuncios. Sí, y Patreon, ¿no? Sí, o mejor aún, que se convierte en Patreon. Se convierte en Patreon y llega al podcast. Mejor aún, o ambas cosas. O las ambas cosas. Y si vas a Patreon, unos $10 y ya, ¿no? Por favor. Estaría bueno, sí. O 13, que es nuestro número de la suerte. Que acuérdense que siendo Patreon tienes la ventaja de que te llega el archivo hasta tu correo y ya no tienes problemas con esto de los tijeretazos, ¿verdad? Y las censuras de YouTube. Entonces... Ahí sí, aparte te llega mucho antes. Y mucho antes. Así digo, es. Casi siempre, excepto cuando pues, ha habido cuestiones de... Pero en general, la idea es que les llegue antes y aparte, pues por ahí de repente contenido aparte, extra. Que el de la semana que entra, por ejemplo, quién sabe qué día vaya a llegar, ese va a ser un problema. Exacto. Pero sí, por eso es buena idea que se metan a patreon.com, que se den de alta y luego busquen... Podcast PR, diagonal, Pasión Rojiblanca, y entonces ahí se convierten en patrones del Podcast PR. Una moneda que les sobre, por favor. Exacto. 20 pesitos, ¿no? Al mes, pues no es mucho, ¿verdad? Bueno, redes. Un servidor Twitter, @ Gerardo Taker, Gerardo Taker con K. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Me encuentran @ Murdoqueras. En Twitter y en Facebook, Murdoqueras Cartoons, le pueden dar like. Pues nos vamos a ir ya con... bueno, entramos entonces con el Piporro y el Güero Aventado. Chale, otra vez ya me recuerdo. ¿Cómo no me fui? Y bueno, pues nos toca contra Toluca, así que vamos a escuchar este escasito acá, sabrosón, de Mon Laferte, que se llama El Diablo. No sé qué es eso, pero bueno. No, pues quédate y lo averiguas. Y está sabrosón, está bueno. Oye, y nada más mandarle un saludo a Goti, a la Consen Goti, a la Diva PR y Denise Uchuga, y por ahí también a Daniel Plata, que por ahí me defendió de lo que me dijeron en la transmisión de Univisión Deportes, vía Twitter. Saludos para ellos también. Bueno, también a Sandrita, a Chuy, a Memo, bueno, a toda la banda, toda la hermandad que nos escucha, saludos. Dejes de seguir en Twitter, muchachos. Bueno, pues ya, ¿algo más? ¿Alex? Pues no, nada más queda esperar el resultado contra Toluca y que nos digas cómo te fue en la foto de Aguascalientes, que esperamos sean más de 15 personas. Esperamos. Sí, yo les platico la próxima semana y de todas maneras, pues bueno, ya debe haber contenido en PR de lo que sucedió en el sitio y en el Facebook. Vamos a hacer algo ahí. Y la red nos lo permite. Sale, pues ahí está. Vámonos. Chao. Tantas horas aguantando hasta el amanecer. Y aunque no quiero que aparezca, siempre me vienes a ver. Estás de negro, siempre tan oscuro.